El corazón da vuelcos, la sangre se arremolina en sus veredas, la sangre palpita y hace palpitar. Su silueta de guitarra, sus cuerdas tocar quieres. Su silueta de guitarra, sus cuerdas, melodía han de sonar. El corazón da vuelcos al recordar las notas que le rasgabas. El corazón da vuelcos al recordar su silueta de guitarra, aún sin melodía, aún sin desnudar. La sangre se arremolina en sus veredas. De camino un corazón latiendo. De camino un corazón que da vuelcos, sin cesar. Silueta de guitarra que abrazabas con tus brazos como brasas. Y la silueta que pasaba de guitarra a mujer. Corazón que remolinos de sangre a punto de estallar. Si no fuera por esas veredas. Si no fuera por los vuelcos de vida en vida. Si no fuera por los vuelcos de guitarra al abrazar. Su silueta de guitarra y sus cuerdas tocar quieres. Su silueta de guitarra y sus cuerdas, melodía, han de sonar. De Cavalier.